de la lluvia, a pesar sí, de la lluvia. Lo que trae algunos inconvenientes, ¿no es cierto? Pero no nos impide seguir trabajando. Ahí está. Bueno, jornada de vacunación, que de castración que hubo, la verdad que exitosa, obviamente que se está trabajando fuertemente con eso, y la verdad que lo que nos pone muy contento es la cantidad de adhesiones que hay de la gente. Igualmente tenemos que seguir ampliando esto, tenemos que seguir creciendo en el número de castraciones, pero Horacio estuvo ahí en una castración y la verdad que la gente participó y mucho, ¿no, Horacio? Jornada por suerte, la gente está respondiendo, es decir, la comunidad. Se ve una necesidad de castraciones impresionante, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo, esto se ve porque han tomado conciencia de que es una manera de poder controlar la población animal que de otra forma tiene un destino incierto ahí. Se van a ver muchos menos animales abandonados, muchos menos animales desprotegidos, y seguramente si seguimos avanzando con este plan y el municipio no deja de hacer el suyo, e incluso si puede llegar a aumentarlo porque los números son insuficientes, se va a llegar a una buena... Perfecto, ¿no? Hay que seguir avanzando con esto. Sí, vamos a sumar a la charla porque se viene un encuentro de los animalistas, los proteccionistas en la provincia de Entre Ríos. Está frenado, che, el tema de la ley de protección integral de los animales, la verdad que nos preocupa. Para eso lo vamos a sumar a Marito Toro, de la Asociación Protectora de ahí de Hernández, la verdad que nos pone muy contento tenerlo en el programa. Marito, buenos días. Pablo Benítez y Horacio Fefe saludan de Mañana al Sur. Buen día, Marito. Confirmame antes que nada si es Hernández o yo me equivoqué, ir a Aranguren. buen día. Espero ande muy bien. Gracias una vez más por darme la oportunidad de estar en el programa. Sí, soy de Hernández. Perfecto, ahí está la confirmación. Estábamos en la duda geográfica, no en el compromiso por la protección de los animales. Bueno, Marito, ¿qué decimos? ¿Por qué se frena tanto, che, el tema de la ley? Que la esperamos con mucha ansiedad, pero se frena, se detiene. Ahora se viene un encuentro. Contanos un poquito. Y la verdad que los intereses políticos, sobre todo económicos, juegan mucho, obviamente. Y eso, cuando uno no tiene el peso político, ni mucho menos el peso económico, es como estar peleando, lamentablemente, contra un muro. O sea, es imposible derribar. Nosotros, de nuestro humilde lugar, tratamos, y con muy modestos herramientas y mecanismos, tratamos de hacer nuestro trabajo para que de una vez por todas se pueda lograr algo. Hoy por hoy lo veo muy difícil, y bueno, yo tengo mi pensamiento muy bien formado en ese sentido. A veces uno tanto andar, y eso que en mi caso hace muy pocos años que ando en esto, pero uno tanto andar hablando con gente, recorriendo lugares, viendo distintas situaciones, uno ha aprendido tantas cosas, y ya como que va leyendo la mente y la estrategia de cada uno, y me atrevo a decir casi con tristeza, mirá, de que le veo muy pocas posibilidades. Mirá vos, tengo que... obviamente mi opinión, mi fundamento, que por qué pienso esto. Yo no quiero robar tanto tiempo. No, habla tranquilo, Marito. La verdad que nos gusta charlar con vos y lo haces concreto y directo, y eso está bueno para que la gente entienda. Así que contanos un poquito. Hace muy poco tiempo se aprobó una ley que comúnmente se la dio a llamar Ley Giano por su autor, que justamente se la llamó Ley Integral. Pueden llamarlo coincidencia, pueden llamarlo como ustedes quieran, no hay ni problema, siéntanse libres de decirlo como quieran. Justamente le vienen a poner Ley Integral de Protección Animal. Lo nosotros lo tomamos como una tomada de pelo, por no ser grosero de alguna manera. Le pusieron el mismo nombre, pero cuando uno habla de integral, se supone que integra muchos temas que nosotros esperábamos que esté y no está. Cuando se aprobó esa ley, mi opinión fue, y se le hice saber a los animalistas entrerrianos, es que era una ley para que nosotros nos callen, para decirnos, bueno, por lo menos acá tienen algo, por lo pronto no nos molesten un buen tiempo. Mira. Entonces, cuando se aprobó esa ley, lamentablemente, yo dije, me parece que estamos haciendo esfuerzos, nos van a seguir teniendo a las vueltas, con alguna excusa, todos los días inventan una excusa nueva, para que se venza el plazo y la ley integral que nosotros queremos, no la que se aprobó, termine pasando su periodo y quede en la nada. Claro. Total, bueno, mientras tanto lo disfrazamos con esta ley integral. Y mucha gente, que no digo que esté mal, pero mucha gente, muchos animalistas también, salieron a celebrar esa ley. Cuando en realidad era simplemente una pantalla para que no se apruebe la que nosotros queríamos. Claro, porque la que nosotros queremos tiene muchos puntos que esta no la tiene, pero claro, que a quienes justamente deben aprobarla, esos puntitos le está perjudicando. Mira. No sé si fui claro en mi explicación. No, no. Sí, Marito, sos muy claro en todo eso. Porque además la ley Llano no contempla ningún tipo de sanciones o de castigos para cualquiera de las actitudes de maltrato que detalla en el texto de la ley, ¿no es cierto? Es decir, todo es, y toda la parte del Estado es, se sugerirá, se acompañará, se apoyará, se pretenderá. No hay nada que diga, haremos tal cosa, no hay nada definido en esas leyes. Yo la leí de punta a punta, como todos nosotros, ¿no es cierto? Los animalistas de entrerrianos, por eso es que nos atrevemos a decir que esa ley es como el agua, es inodora, incolora e insípida. Insípida, exactamente. Creo que la mejor definición que pudiste dar, Horacio, es esa. En el caso, que uno de los temas que a mí más me atañe y me preocupa y sobre todo me gusta trabajar, que es en la educación, nosotros justamente en la ley integral peleamos para que el derecho animal y la protección animal, no digo que llegue a ser una currícula, soñamos con eso, algún día a lo mejor se puede dar, pero que por lo menos busquemos la forma de que ingrese a las escuelas. Esta ley ya no, como dice Horacio, solamente sugiere, pero no da directivas de cómo el Consejo de Educación lo tiene que hacer. Solamente sugiere. Hoy por hoy, nosotros de Animalistas Entrerrianos, y con la ayuda también de Ana, como integrante de Animalistas, que bueno, seguramente Ana ya ha pasado por las entrevistas de ustedes y sabemos la experiencia que tiene, estamos trabajando justamente para tratar de acercarnos al Consejo de Educación y ver cómo va a trabajar, porque solamente la ley que fue aprobada sugiere, invita al Consejo a que se empiece a trabajar esta temática en la escuela, pero no dice cómo, ni cuándo, no le da plazo, nada. O sea, hoy por hoy el Consejo ni siquiera sabe que esta ley existe. O sea, esa es la realidad que nosotros estamos atravesando en este momento. Si bien, obviamente, el escenario que planteás no es para nada optimista, Marito, ¿qué se puede hacer a partir de ahora, más allá de seguir? Porque nosotros vemos de que la sociedad como tal se sigue sumando y está bueno para generar algún tipo de presión. Pero, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Cómo se puede seguir avanzando con esto? Por lo pronto, el primer paso que queremos dar ahora es tratar de volver a reunirnos como antes. Volver a reunirnos para generar esperanza, generar expectativas, por lo menos entre nosotros. Porque siempre digo, si nosotros no podemos siquiera esforzar, empujar, por decir de alguna manera, porque esto nos pasa todos los días, en esta actividad, lamentablemente, uno se levanta a veces bien, a veces se levanta mal, porque esta actividad es así. Seguro. Hay días que te tocan situaciones muy feas que te tiran la autoestima allá abajo. Seguro. Entonces, por lo pronto, primero y principal, queremos que lamentablemente esta pandemia que estamos atravesando nos deje juntarnos para darnos fuerzas entre nosotros y mostrar de que mucho o poco algo hemos hecho. Siempre, por más poquito que sea, siempre es más que nada. Ese es el primer paso. Segundo, no vamos a dejar de insistir a quienes realmente les compete hacer esto. Y si no lo hacen, bueno, que por lo menos sientan la obligación de darnos una respuesta, por más mentirosa que sea, pero que por lo menos nos den una respuesta porque es su obligación. Seguro. Marito, y teniendo en cuenta que la ley por la cual estamos peleando tiene una media sanción, ¿cómo queda esa ley? ¿Cómo ha quedado? Yo entiendo lo que vos dijiste, que es probable que si no se hace nada y el tiempo se dilata, va a perder estado parlamentario y vuelve todo para atrás, lamentablemente. ¿Pero podemos seguir insistiendo en lo que es la Cámara de Senadores hoy por hoy? Nuestro objetivo va a ser seguir insistiendo en la Cámara de Senadores. Uh-huh. Eso, que a la gente no le quepa la menor duda que lo vamos a seguir haciendo. Uh-huh. A pesar de lo que expliqué recién, que bueno, es solamente, a ver, que corran por mi cuenta, uh-huh, Mario Torres. Uh-huh. No quiero que piensen que esto es el pensamiento de todos los animalistas. Uh-huh. No, solamente una opinión mía. Yo sostengo totalmente de que a pesar de que se haya aprobado por unanimidad en Cámara de Diputados, ellos ya tenían planeado tener esta ley Giano justamente para que después con eso mantenernos, como quien dice, con una pantallita y después que la otra pierda estado parlamentario. Uh-huh, uh-huh. Llegada a esa instancia que pierda estado parlamentario, quédense tranquilos que de nuestro lugar vamos a seguir peleando, aunque uh-huh, nos cueste arrancar de cero, porque creo que nadie quiere esto, porque hasta acá, si uno se pone a mirar para atrás, ha sido muchísimo lo que se logró. Obviamente que empezar de cero a nadie le va a gustar, uh-huh, pero si lo tenemos que hacer, quédense tranquilos que lo vamos a hacer. Perfecto, perfecto. Mira, Marito, yo quiero agregar algo a eso que vos dijiste, y es que en la última charla que tuve con la senadora Yeco, con Claudia Yeco, creo que es de, uh-huh, de Diamante, uh-huh, ¿no? De Diamante, sí. De Diamante, ¿no es cierto? Ella, textual, o más o menos textual, te digo, me respondió, la tengo a la ley, la tengo en mi escritorio, en mi escritorio de la Comisión de Asuntos Generales. Yo creo que, es decir, no es que creo, yo no la he dejado de lado, no la tengo cajoneada, y en algún momento va a salir. Me dijo, Horacio, te aseguro que esta ley va a salir. Bueno, hasta ahora quiero confiar en la no tengo por qué dudar en la palabra de Claudia, uh-huh, pero los tiempos se van dilatando y seguro, no hay un avance positivo, ¿no? Uh-huh. Y lo peor para mí, en nuestro caso, nuestra zona, si bien él no está en esta comisión, es parte integrante de la Cámara. Uh-huh. Me extraña el silencio de Armando, que sí, siempre hemos tenido buena comunicación, Armando Gay, uh-huh, digo, pero que no me ha dado ninguna respuesta en los últimos mensajes que, uh-huh, le he enviado. Uh-huh. Claro, sí, a mí también, yo soy de la idea de Horacio, de que uno no tiene que por qué desconfiar de la palabra de nadie. Uh-huh. Así como nos gusta que confíen en nosotros, ¿por qué no vamos a confiar en los demás? Yo creo que sí, que tenemos que ser optimistas en ese sentido y vamos a seguir confiando. Ahora, que quede claro que nosotros no tenemos ningún inconveniente, que de hecho es lo que pregonamos y es lo que queremos, de hablar con cada uno de los senadores y mostrarles que se puede llegar a un acuerdo. Si hay algunos artículos, que de hecho lo sabemos que existe, que perjudican de alguna manera sus intereses, bueno, estamos dispuestos a negociar, uh-huh, pero no queremos desechar toda la norma. Uh-huh. ¿Sí? Está bueno. Lo desecharemos algunos artículos en este momento y bueno, no claudicaremos, seguiremos en la lucha para que el día de mañana salga. Uh-huh. Pero pronto que no nos desestimen toda la norma, uh-huh, porque no saben el trabajo que hay de fondo en nuestra agrupación, uh-huh, uh-huh, y es perder todo. Seguro. Igualmente te pregunto, Marito, ¿qué rol le damos a esta agrupación provincial, te diría, a la hora de pelear por esta, te diría derecho prácticamente, para avanzar con esta ley? ¿Qué rol le damos para contarle a la gente, para que se sigan sumando, para que sigan apoyando estas iniciativas? Bueno, justamente esta agrupación, Animalistas Entrerrianos, uh-huh, se reunió básicamente por dos puntos. A ver. Primero es este, uh-huh, justamente pelear por normativas provinciales que nos ayuden justamente a nuestra problemática. Uh-huh. Porque siempre digo, uno, por más que no tenga las normas, va a seguir trabajando igual, uh-huh, en esto. Pero qué fácil es cuando quienes deben hacerse cargo se hacen cargo. Uh-huh. Entonces nuestro trabajo ya no va a ser trabajar solamente en eso, sino que acompañar nada más. Bueno. ¿Qué es lo correcto? Es, uh-huh, lo que debería hacer. Entonces, nuestro primer objetivo siempre fue laburar por las normativas. Uh-huh. Segunda instancia, empezar a trabajar en aquellos lugares, tratar de ayudar a que los gobiernos municipales hagan su trabajo en aquellos donde todavía no lo hace o en aquellos lugares donde no tenemos animalistas o referentes. Entonces, ahí es donde nosotros apuntamos. Perfecto. A intervenir. Perfecto. Pero primer objetivo es siempre trabajar por normativas provinciales. Uh-huh, uh-huh. Por eso digo, vamos a pelear hasta las últimas consecuencias por esta ley. No se logrará, que estén tranquilos, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir. Es por eso que invitamos a la gente a que pueda sumarse, a que pueda dar, siempre, por más mínimo que sea la ayuda, siempre sirve. Por más mínimo que sea, siempre colabora. Nosotros vamos a seguir siempre con ese norte que es nuestro objetivo principal. Seguro, ese es el mensaje. Marito, como siempre, ha sido un placer tenerte en el programa. Vamos a seguir haciendo fuerza por esto y en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Te agradezco mucho siempre la predisposición con el programa. No, por favor, el agradecido soy yo a usted, porque siempre me tratan muy bien y siempre me dan un espacio a mí, a pesar de que me cuesta cortar las palabras por ahí, pero siempre igual me abren el micrófono. Perfecto, Marito, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un abrazo grande a ustedes. Ahí está, Chao, bueno, Marito, chao. Siempre es muy grato charlar con Marito, lo hace muy directo, muy claro y aparte con un convencimiento, la verdad que excelente. Así que bueno, ahí está entonces... la palabra de Marito Torres, de ahí de Hernández, ¿no? Con un trabajo también impresionante que está llevando adelante. Se lo notó de alguna manera pesimista ante un escenario que te lo marcó porque es el pesimismo. Pero la verdad que optimista a la hora de la lucha, a la hora de la resistencia. Y eso está buenísimo, sí. ¿No? Sí, sí, Pablo, te aseguro que Marito es uno de los puntales dentro de la organización provincial que tenemos y es una de las personas que más lucha porque continuemos juntos en esta pelea que tenemos todos los días con los maltratadores y también en algunos casos con las autoridades que debieran darnos un poco más de respuesta, ¿no es cierto? Ahí está, bueno, increíblemente la situación que cuenta, ¿no? Sí. Porque la verdad... que te plantea o te marca un escenario en el cual le contraponen una ley como para decir, te la hacemos igual, es totalmente diferente, el espíritu cambia totalmente, pero la probamos casi con el mismo nombre. Es una jugarreta bastante... Sí, sí. No sé si llamarlo jugarreta, pero es una es muy inoportuno haber impuesto esa ley en un momento en que estamos luchando por otra que es mucho más. Y con nombres similares, porque como dijo Marito, la palabra integral está. Claro. Entonces vos la captás y decís, che, si estamos hablando de la ley de protección integral y aparece esa palabra, ¿qué es? Y vos, lo vamos logrando. Sí. Y nada que ver, el espíritu es otro. Sí, sí, sí. Como el espíritu de esa ley, de la ley Llano, es que realmente lo que hace es remitirte a la ley 14.346. Y para eso necesitamos una ley entrerriana. Ya la conocemos, a la 14.346, ley nacional, penal. Pero precisamente, como tiene algunos puntos por ahí que son un poco difíciles de aplicar o de reclamar a la justicia, porque en muchos casos depende de la buena voluntad de la autoridad judicial y policial que intervenga en interpretar los alcances de la 14.346. Y en definitiva, y también hay muchos que no la conocen, ¿no es cierto? Entonces... Bueno, estamos haciendo otro llamado, es en vivo esto, porque lo queremos sumar a Gonzalo Berguñán por una situación que se vivió puntualmente en San Salvador, ya está en comunicación. Ah, perfecto. Lo vamos a saludar. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo Benítez y Horacio Freud te saludan de Mañana del Sur. Hola, Pablo. Un gusto, ¿cómo andan? Bien, bien, Pablo, ¿cómo estás? Ahí está. Bueno, Gonzalo es de San Salvador. Se vivió y se vieron imágenes terribles de un escenario. Te agradezco muchísimo la comunicación, Gonzalo. Contanos un poquito al oyente, primero lo que pasó. Mira, el primer caso es que no es el primero ni el primer caso que hemos tenido. Se está viendo, como vamos a llamarlo, una mala cadena de hechos que por todas partes de la ciudad se están sucediendo secretos hechos. Comúnmente, la primera vez en este último tiempo que encontramos casos parecidos fue en un lugar que se llama, para la gente que conocerá, San Salvador, cerca de la estación del tren, que se ha encontrado carne con restos con agujas particularmente, con agujas de coser, vidrio. Y bueno, en mi caso yo tuve la oportunidad de encontrar un animalito así que se lo pudo rescatar, pero en muchos casos, como las imágenes que llegaron a distintos medios, no se pudo hacer nada. Hay rumores, hay comentarios de quién es o quién fue, pero lamentablemente no hay pruebas, no hay pruebas para eso. Igualmente, Gonzalo, ¿se avanzó con denuncias? ¿Se avanzó por ese lado? Sí, hay una denuncia hecha de un caso particular, de un caso particular del dueño de este animal. Perfecto. Nosotros lo asesoramos, le dimos instrucciones sobre cómo tenía que proceder. Perfecto. La denuncia se radicó en la jefatura de nuestra ciudad y hasta el día de la fecha no hemos tenido noticia alguna sobre esa situación. Nos estamos refiriendo al tema del animal muerto a patadas prácticamente, ¿no es cierto? No, ese es un envenenamiento. El caso del animal muerto a patadas fue un hecho desagradable, vamos a llamarlo así, un vecino que no le agradaba el animal de esta persona, tuvo el mal accionar de matarlo a golpes. Mirá vos, terrible. Y le hicimos hacer la pericia con un veterinario para erradicar la denuncia y bueno, este veterinario llegó a la conclusión que el animal murió por heridas internas a causa de los golpes. En este caso, obviamente, identificada la persona que realizó la agresión contra... Totalmente identificada, un vecino de la misma persona que era el dueño de este animalito. Bueno, pero es como yo le decía, hemos tenido varios casos ya en San Salvador, venimos de mala racha. Seguro. Gonzalo, ¿y qué ha generado, qué te has encontrado con el vecino de San Salvador, la gente? ¿Qué está opinando? Me imagino que causa cierto grado de angustia, ¿o no? Y te encontrás de todo. Te encontrás de todo. Hay mucha gente que nos apoya, acompaña nuestro movimiento, de nuestra causa. Pero también hay gente que dice, sí, pero el perro me corre, pero el perro me muerde, pero es como yo a veces se lo planteo. Es más fácil de quitarse el animal que de quitarse con el dueño. ¿Por qué no ir y plantearle al dueño la situación? ¿Y cómo es la situación en San Salvador con respecto a este escenario? ¿Los perros tienen dueños? ¿Hay perros que están en la calle? ¿Cómo es la situación, Gonzalo? Contanos un poquito. La situación es la siguiente. Es increíble, impresionante la cantidad de perros callejeros que hay. Acá. Es un descontrol absoluto. Nosotros en el grupo Amor Cuatro Patas somos 15 integrantes y sinceramente no damos abasto. Es como yo a veces los planteamos con los chicos. Dice, damos 12 en adopción y salen 5. Mirá vos. Le digo, es una pelea, una batalla perdida. Sí. Y nosotros, nuestra gran lucha que tenemos para este tema es concientizar a la gente de la castración. Seguro. Y pedimos al municipio que nos ayude también con campañas de concientización. Pero también, a ver, es como siempre lo planteamos en el grupo, la gente por ahí entra en una situación muy cómoda. Mira. En el sentido, conseguime el turno en el canil, llévalo. Y muchas veces en los tiempos nuestros todos tenemos nuestra vida, nuestro trabajo. Seguro. Y no es imposible socorrer a todo el mundo. Le conseguimos el turno, le decimos tal día, tal hora, pero... Después queda a conciencia de cada uno, si lleva o no. Obviamente, el responsable es el adoptante del animal, el que lo tiene en su casa, el que lo ha llevado a formar parte de la familia. Nuestra mayor problemática como grupo es que no contamos con un espacio físico para dar tránsito, socorrer a algún animal en situación de calle. Y Gonzalo, viste cuando uno dice el estado presente en situaciones que son difíciles, ¿lo han manifestado en lo que es el municipio? Hemos tenido reuniones con una parte del grupo, nos habían dado una ayuda provisoria, un espacio para tener para nosotros. Después no sabemos qué situación pasó, que de un día para el otro, más precisamente el primer lunes del último fin de semana largo, llegó una de las chicas que era la que se encargaba de darle comer, porque también nos turnábamos un día a cada uno para ir al refrigerador de comer a nuestros perritos, y se encontró con que nuestro sitio ya no estaba. Mirá vos. Ya no estaba, no habían dejado nuestros postes, nuestros alambrados a un costado. Mirá vos. Pedimos una reunión al municipio para que nos comente cuáles son los pasos a seguir o por cuál fue el motivo que llegó a tomar esa decisión. Y bueno, y todavía estamos en la espera de esa reunión. Nosotros nos vimos obligados a una de las chicas salir en un local acá, aclarar que no contamos con un espacio físico para dar tránsito y socorrer, que momentáneamente no tenemos esa posibilidad. Y que también se nos es muy difícil, sin ayuda estatal, llegar a tener. No, seguro, seguro. Claro, Gonzalo, y en cuanto a la... conseguimos... Sí, dígame. En cuanto a la parte judicial, para las denuncias, ¿la Fiscalía tiene algún tipo de respuesta para ustedes? Hasta ahora no. ¿Los recibe? No sé si ustedes recuerdan que no hace mucho tiempo también hubo un caso desagradable en San Salvador de un gatito que lo golpeaban contra la pared de un lado al otro. Sí, tal cual. Bueno, también se hizo, radicó la denuncia, actuó Fiscalía y hasta el día de hoy de ese caso tampoco tenemos ninguna novedad. Qué bárbaro, ¿no? La justicia, ¿no? Muy lenta la justicia, ¿no? Yo pienso que no le dan la importancia necesaria. Yo pienso, como pensamos también parte de los chicos del grupo. Sí, nosotros también. Sí, es el principio de oportunidad que le llaman ellos ahí elegantemente en la Fiscalía. Tenemos la suerte también que genera un gasto de tener gente que colabora con el grupo, gente, abogados particularmente, que nos asesoran, que nos dan una mano para redactar alguna denuncia o demás. Pero porque si también eso tendría que salir del bolsillo nuestro, sería imposible. No, seguro. Sería imposible. No, es claro lo que decís, y la verdad que es triste. Nosotros estamos acá haciendo una lucha por la aprobación de la ley de protección integral de los animales, que también tiene resistencia por intereses de algunos, y la verdad que en esto no se avanza, y la verdad que increíblemente esto pasa. Gonzalo, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, vamos a estar en contacto para seguir hablando de estos temas, porque la verdad que nos parecen sumamente importantes. Te agradezco mucho y te mandamos un fuerte abrazo acá con Horacio. Igualmente para ustedes, que tengan un buen día y ha sido un gusto. Muy bien. Ahí está, ¿eh? Bueno, qué linda charla. La verdad que sí. La descripción es triste. Sí, ese es el panorama tema, ¿no? Muy triste y como complicado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y siempre la respuesta a medias del oficialismo en cuanto a la parte legislativa, en cuanto al judicial y también el ejecutivo, ¿no? Acá puntualmente, que debe ser multiplicado por un montón de lugares, ¿no? Qué triste, ¿no? Generar un espacio en trabajo en conjunto con un municipio, en este caso San Salvador, y después sin ningún tipo de argumento que te lo cuenten, te digo, te hacen volar el espacio. Sí. Tristísimo. Es inconcebible. No, porque de última, mirá, tenemos que sacar esto, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero vas de un día para el otro y te encontrás con que te... Yo la verdad que no entiendo. Es aparte son representantes de la sociedad, ¿no? De última, sean 15 o sean 100.000, tenés que darle un tipo de respuesta. Pero claro, por supuesto, aparte gente que está trabajando en una tarea que debiera ser inherente al Estado. Es una política total. Seguro. Están pidiendo castraciones, gente, esto para el bienestar de toda la sociedad, San Salvador. Y no tienen respuesta, imagínense, ¿eh? Che, bueno, Horacio, intenso el micro, la verdad que brillante. ¿Sí? Bueno, estamos con la venta de bonos. Sí, hemos largado a la calle la venta de nuestro bono contribución. Son los 200 pesos del número, son dos números por cupón. Perfecto. Lo vamos a sortear los primeros de octubre y está teniendo muy buena aceptación. Por suerte va bastante bien la venta de estos bonos, pero no queremos dejar de promocionarlo a través de Lourdes, sobre todo, que es muy escuchado. No, vamos a seguir diciéndola. Ya tengo igual, acá tengo ya para la compra de un par de números, así que ahí está. Bueno, Horacio, nos reencontramos en 15 días, brillante y muy intenso el micro de hoy. Bastante. Por suerte pudimos hacer salir dos voces importantes con cuestiones también importantes para toda la... Igual, voy a decir algo, capaz a Horacio no le guste. Como micro, excelente. Ahora como noticia, triste. Vos me decís, el micro, intenso, muy informativo, con datos precisos, con gente que sabe. Pero los temas que tratamos, hoy venimos para atrás, gente. Escúchenlo, políticos, sectores políticos, escuchen esto porque la verdad que a mí me genera tristeza. Entonces por eso digo, un micro muy positivo en la forma de ser el micro, pero con noticias negativas. Y triste, te diría. Sí, es así, Pablo. No quiero dejar pasar este día tampoco sin mencionar especialmente el aporte que hemos tenido hace poco con el secretario de Desarrollo, Amadeo, que nos hizo llegar algunas cosas, no solamente a nosotros, sino a varios animalistas, para que dispongamos como mejor lo podamos hacer en beneficio de nuestra actividad. Realmente está, una cosa muy, muy interesante, muy importante, y está bueno que se acuerden. Seguro, más vale que sí que está bueno. Nosotros lo tuvimos acá y estuvo hablando de eso, así que le mandamos saludos. Nos vamos rápidamente a la música con Horacio, nos reencontramos en 15 días. Le